¿Cómo estás, Juana? Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, contanos, Juana, sin entrar en detalles, porque no van a la cuestión y porque no creo que le interesen a nadie, ¿por qué estás aquí en el piso y qué es lo que querés compartir con la audiencia? Vos, bueno, tuviste un episodio, una madrugada fue, ¿no? Sí, una mañana de octubre. Una mañana, del año pasado. Del 7 de octubre del 2018 fue. Uh-huh. Bien. Era horas de la madrugada, ¿no? Cuando ocurrió el hecho. Sí, 6:30 de la mañana, claro. Aproximadamente, sí. Bien. Sí, ya estaba de día. Bueno, te topaste con una persona primero. Claro, sí, yo llegaba, venía en auto y bueno, bajé en la casa de la puerta de lo de mi novio en ese momento. Uh-huh. Y apareció una persona a violentarme, digamos, y a usar sexualmente claro. de mí. Bien. Después de eso, ahí es donde se acerca otra persona más. Claro, vos pensabas tanto, como que te iba... Que me iba a ayudar, por supuesto. Ayudar. Sí, pensé que me iban a ayudar y bueno, no fue así cuando le pedí ayuda, lo que hicieron fue sustraerme el teléfono. No solo no te ayudó, sino que te robó. Sino que me robó, exactamente. Y me dejó ahí claro. a la deriva. Bien, para no seguir, digamos, removiendo esos hechos que bueno, imagino que te deben al día de hoy provocar dolor, porque se nota la angustia. Bueno, hiciste las denuncias pertinentes. Sí, por supuesto. Y hace unos días tenés la sentencia. Hace unos días me confirmaron que esta persona del abuso sexual está detenida por otro hecho que no es el mío, pero bueno. ¿De quién estamos hablando? De Luis Bardelli. Luis Bardelli, perfecto. Sí. O sea, esta persona hoy está detenida por un caso de abigeato ocurrido en la zona, una zona de campo, sí. cerca de la canal. Así es. Claro, o sea, nada tiene que ver con la causa en la cual vos hiciste la denuncia. No, por supuesto, no. Estamos hablando de octubre del 2018. Sí, 7 de octubre. Agosto. Sí, casi un año. ¿Y qué te dice la justicia sobre esta persona puntualmente? Después hablamos sobre el otro. Sobre esta persona me confirmaron que tiene más causas. Ajá. Aparte de la mía, en lo que fue del año, bueno, aparte de la orden de perimetral que yo tenía, que nunca llegó, que yo pedí en su momento, porque a mí me dijeron que esta persona no era de la ciudad, cuando realmente vivía a unas cuadras de mi claro. casa. Bueno, nada, siguió su vida hasta hace poco, que bueno, justo ayer confirmé que él está detenido por este hecho del campo que había ocurrido. Y vos, desde el momento del hecho que hiciste la denuncia, como me decís, pediste una perimetral, o bueno, uh-huh. por supuesto, protección, porque es una persona que vive a unas cuadras de tu casa, o sí. sea que podrías cruzártelo tranquilamente. Que a mí lo que tomar. Me dijeron fue que no se me iba a acercar, que me quedara tranquila, que no había ¿Pero quién te dijo eso? ¿La justicia? Sí, la justicia fue. Sí. Cuando hablas de la justicia, hablas de... Me refiero al fiscal. El fiscal. Sí, sí, sí, sé, pero quería, digamos, claro, que lo sí, sí, sí. Fiscal. Sí, sí, no. No recuerdo los nombres, pero uh-huh. sí fueron los fiscales de ese momento. ¿Con qué certeza puede un fiscal, salvo que conozca mucho al responsable del hecho... Ni siquiera de que no va a actuar o que no va a hacer nada más parecido a lo que hizo, ¿no? Realmente es No, me raro. Dijeron que es muy poco probable que vuelvan a acercarse porque no sean hechos en los que se vuelvan a acercar a sus víctimas, cosa que estoy totalmente en desacuerdo. Y bueno, nada, más de una vez se lo ha visto cerca de mi casa. Sé que es real porque vive ahí claro. nomás y bueno, nada, la tranquilidad no me la dejaron. Pero... ¿Por qué no avanza, digamos, un caso así con una denuncia? Lo charlamos porque hablo desde el desconocimiento penal, ¿no? Claro. Y desde la justicia. Digamos, ¿por qué no se le da protección o por qué no avanza? No sé cuál es la pena. A ver, lo de, como primera medida, ¿recordás o tenés certeza en este momento de cómo fue caratulada la causa? ¿Abuso o...? No, era un poco más agravado, no era solamente abuso. Ajá. Sí, igualmente, obviamente, intentaron minimizarlo, uh-huh. como, claro. como todo. Tenía en el título, habían agregado como, digamos, por los golpes y demás también. Las lesiones, no me salió las la lesiones. Palabra, sí, exactamente. Pero bueno, nada, quedó medio suspendido también, por lo que tenía entendido, porque su abogado defensor era Castaño. Y hoy en día él no tiene abogado defensor, por lo que me dijeron, porque está suspendido. Sí, sí. Yo todo este tema desconocía, pero bueno, de esto me enteré ayer a la mañana y estoy esperando que me manden la fecha de, digamos, del juicio oral. Cuando que, se haga el juicio. Sí, pero todavía... es en breve, desde, a partir de ayer hasta el lunes aproximadamente, me dijeron que me iban a avisar la fecha exacta. Bien, esa es una parte de la historia, la otra sí. Es la de la persona que pensabas vos que se acercaba a ayudarte, te robó y sí. También hubo una causa contra esta persona. Sí, precisamente. Bien. Él es menor uh-huh. de edad y la causa, bueno, a mí me llegó un papel el día martes a la mañana que decía que para reparar los daños que se habían causado, él ofrece 150 pesos para que yo, digamos, de... No de baja la causa, sino que sea archivada, por así decirlo. Sí, suspensión de juicio. Sí, exactamente. Sería. Y si no la acepto, puedo ir a una audiencia en la que puedo estar o no presente. Claro. Pero también puedo aceptar la, digamos, el monto de dinero. ¿150 pesos dijiste? 150 pesos, sí. Bien. Porque sí. Digo, no, lo importante no debe ser lo que te robó, que será el celular o lo que sea, o sí, es importante el aparato. Digo, el hecho es que no te haya ayudado, ¿no? Imagino que eso es lo que te debe provocar tanto. No, yo creo que tanto no tiene precio claro. Una situación así, claro. No tiene un número exacto, porque no es por el valor de lo robado que pasa claro. A segundo plano cuando estás en una situación así, sino que es más fuerte el hecho de que te miren a los ojos y no te ayuden. Y que después te digan, mirá, te lo soluciono con 150 pesos, que hoy en día sabemos que con 150 pesos no compras ni 2H de leche, porque es la realidad. No, no, tal cual. Parece una. Sí, tampoco una me parece que es una cuestión de monto, ¿no? No, si no, por supuesto, yo considero que no tiene precio. Claro. Por más que le hubiesen puesto un número, seguiría siendo. Sí, una no barbaridad. Es un tema de monto, sí. No, pero igual claro. Parece una toma de pelo. Sí, sí, digamos. Sí. O sea, monto, no es un tema de plata. O sea, el monto es una toma de pelo. Pero el monto de 150 pesos es una toma de pelo. Exacto. Entiendo que puede ser una sugerencia porque al ser menor puede no tener dinero, el abogado puede sugerirlo, etcétera. Pero realmente la persona que manda el papel, que ve eso, yo no sé qué es lo que está pensando a la hora de decirme firmalo. Porque realmente vos no aceptaste este no, monto, pero sí vas a concurrir sí, a la audiencia. Sí, voy a la audiencia, sí, sí voy a estar presente en la audiencia. ¿Qué querés, Juana? ¿Qué te gustaría? Me hubiese gustado que las cosas se hagan como corresponden, que eso es bastante difícil hoy en día, sobre todo en la ciudad, en el país, en el mundo en general, sobre todo en hechos de violencia de género, que todos los días se lucha bastante. Pero realmente lo que hoy estoy consiguiendo por mis propios medios es la condena social, que es la que no me permitían y trataron de convencerme que no realice el día que yo fui a la fiscalía, el único día que fui. No tengo palabras para parar, porque aparte de las extorsiones que he recibido por parte de familiares y ellos mismos, es como que me alimentan más el hecho de seguir hablando, porque no tengo miedo a esta altura ya. Claro, un dato que no es menor es que ellos son vecinos tuyos, o sea, ¿no? Sí, son del barrio, digamos, son cercanos. Uh-huh. ¿Vos tenés conocimiento de si la primera persona se conocía con quien se acercó y después te robó el celular? ¿O fue ocasional? Por lo que tengo entendido, al principio yo creía que no, pero cuando me empezaron a enviar cosas pidiéndome por favor que pare, la realidad fue que ellos quisieron decir que le habían robado el teléfono a él en vez de a mí, y como estas personas se conocían del barrio como vecinos, tuvieron problemas entre ellos graves, por eso me pedían ayuda para que pare con el tema de que salga a desmentir y eso, porque se habían puesto violentos entre ellos, como culpándose claro. Una familia a la otra. Así que sí se conocían y entiendo por qué el chico le preguntó a él si era mi novio o qué estaba haciendo, y obviamente no intervino, solamente aprovechó la situación. Supongo que... Qué impotencia que te debe dar, ¿no? Sí. Imagino que te debe dar una impotencia tan grande que pases por lo que pasaste y que encima el día de hoy... Nada, sí, no. Sobre todo que me pidan, por favor, que los ayude cuando era yo la que por favor pedía que me claro, ayuden, es un poco irónico, es un poco bastante irónico. Pedí justicia nada más, sí, y que totalmente. Esto se define en un juicio como totalmente. Corresponde. Sí, como que las cosas sean como corresponden. Exacto. Y si no, bueno, que la gente por lo menos sepa de quienes está rodeado y que no se tapen las cosas, porque realmente siento que se tiende mucho a tapar todo. Cuando uh-huh. hay miedo, la gente se calla bastante. Juana, bueno, te agradecemos el relato, favor. Que hayas venido, que compartas lo que te ha pasado aquí en el aire de la 89.1. Por supuesto, estamos a disposición y te dejo el tiempo que necesites para, vos decías, bueno, también quiero una condena social. Bueno, lo que quieras decir, si querés decir los nombres, el espacio y el yo aire creo que es los tuyo. Nombres ya, bueno, ya se conocen. Se conocen. Ni bien se compartió la publicación, que yo en realidad lo hice más que nada para desahogarme, no porque claro. pensara que lo iban a compartir. De hecho, me sorprendió. Hoy en día todos saben quiénes son, tanto los hermanos Ferreira, porque eran tres los chicos que estaban uh-huh. parados enfrente mío mirándome, a pesar de que el menor haya sido el que me sustrajo el teléfono, claro. Y los Bardelli, que aunque la justicia a mí me diga que no tienen antecedentes y nadie los conoce, todo Tandil sabe quiénes son. Nada más tengo para decir, y que bueno, que se sigan hablando las cosas, porque es lo que hay que hacer. Gracias. No, gracias a ustedes, por favor.